al carnavalero. ¿Cuántas veces te añoré? Que el silencio esta vez por las calles se aferraba. Cuando yo te recordé en el Francisco Fajó, los piropos que me echaban y en mi cabeza todos los recuerdos pasaban. Me acordé de aquella cola para comprar la entrada. Me acordé de todo mi gente, de Fernando Mar.